Argentina. 10 de la mañana, 11 minutos, hablamos de otros temas. Cada vez que podemos, dentro de nuestros temas de conversación, incluimos la reforma de la seguridad social, porque se viene, o por lo menos es lo que planteó la Comisión de Expertos en los temas de seguridad social, formada a través de la Ley de Urgente Consideración, que ya liberó su informe con las recomendaciones, que veremos cuánto de estas recomendaciones se toman en cuenta por parte del Poder Ejecutivo para empezar a elaborar una propuesta concreta de reforma de la seguridad social, en medio de una discusión mucho más amplia, ¿no?, cada vez que hablamos de seguridad social. En esta ocasión hablamos con José Luis Borges, del Movimiento en Defensa de la Seguridad Social. Buen día, ¿cómo le va? Hola. Sí, hola. Ahora me escucha. Ah, yo la escucho bien, ¿eh? Bien, perfecto. Bien. Bueno, decimos, creo que nos queda para empezar a poner en circunstancia el tema. ¿Qué es lo que nos queda después de esta elección de los directores sociales que tuvo lugar el domingo pasado y que, bueno, van a tener la labor que siguen teniendo como los directores sociales que son, que ya vienen desde hace 30 años con un lugar en el directorio, para después hablar del otro tema que compete, que tiene que ver con las recomendaciones del Comité de Expertos? Sí, sí, sí, seguro. Mire, el tema y la importancia del tema de la reforma de la seguridad social lo acaba de confirmar la prensa del día de hoy, las recomendaciones, dicho entre comillas, que en realidad son las exigencias y las condiciones que pone el Fondo Monetario Internacional para apoyar a Uruguay. Entre las recomendaciones principales está la reforma jubilatoria. Y lo que apuntan con esa reforma, que es a reducir los déficits, etcétera, etcétera. O sea, esto es de hoy, de la prensa, esto es conocido por nosotros, lo hemos intentado divulgar, pero digamos, esto es una confirmación, una nueva confirmación, digamos, de algo que hemos denunciado, pero que está arriba de la mesa y que le da la importancia al problema de la reforma, que también hemos intentado ponerlo con el Movimiento Nacional de Defensa de la Seguridad Social, que hemos intentado divulgar durante todo este tiempo y que vamos a seguir haciéndolo. Y tiene que ver con el tema de las elecciones en el BPS. Tiene que ver con ese tema. En este caso voy a hablar como integrante de la COJUPE, porque nosotros estamos integrados al Movimiento Nacional de Defensa, pero tengo que hablar en nombre de la COJUPE en esta materia. Quiero dejarlo claro para que no vaya a haber malos entendidos. Pero tiene que ver con la pregunta que usted nos hacía, entonces, de la representación que hay en el BPS, porque en definitiva vienen a determinarse las elecciones y han sido ratificados la lista 1 y la lista 11, que ya estaban en el BPS, y en particular en el caso de la lista 1, de la representación de los jubilados en el BPS, nosotros creemos que, lamentablemente, es un problema que se va a mantener en este tiempo, ya que los componentes o los representantes de la lista 1 allí en el BPS no han hecho absolutamente nada durante todo este tiempo contra esta reforma, que vuelve a insistir el Fondo Monetario esta mañana a través de la prensa, de que es condición para su apoyo al actual gobierno o a cualquier gobierno. Porque en realidad el Fondo Monetario se ha expedido sobre este tema antes, bastante antes de que hubiera asumido el actual gobierno. O sea que es una condición para apoyar a cualquier gobierno que rija nuestros destinos. Entonces esa lista, en el BPS, realmente no ha hecho nada en contra, digamos, de esta ofensiva contra el pueblo uruguayo, que representa la reforma, si la consideramos nosotros, esta reforma de la seguridad social. Es más, si nos permite la afirmación, al participar del comité de expertos, ha terminado dándole legitimidad a ese comité de expertos, que ha promovido conjunto de medidas para reformar la seguridad social, que son absolutamente regresivas, reaccionarias y antipopulares. y o que van desde, como se ha manifestado, hemos dicho, que van desde aumentar la edad de trabajo, recortar las jubilaciones, por lo que va a haber que trabajar más años, ganando menos y viviendo necesariamente peor. En un país donde al mismo tiempo la riqueza se va concentrando en menos manos, la riqueza generada por los mismos trabajadores a los que se nos pretende agregar más años de trabajo, a los que se nos pretende obligar a integrarnos a la AFAP desde el pique, o sea, las futuras generaciones de trabajadores tienen como obligación arrancar trabajando integrado a la AFAP, cotizándole a la AFAP, con todo lo que eso implica, etcétera, etcétera, todo aquello que ya hemos señalado, hemos denunciado. Entonces, tiene que ver esta situación que se está viviendo con respecto a la reforma con estas elecciones del BPS, porque lamentablemente va a haber continuidad en esa óptica de colaborar, en definitiva, porque es una forma de colaborar con esta reforma por parte de los representantes de los jubilados en el BPS. Eso es muy jorobado, eso es muy grave. Lamentamos tener que decirlo, ojalá pudiéramos decir otra cosa, pero es la convicción que tenemos. Y al mismo tiempo, es necesario dar la pelea contra esta reforma, como estamos señalando, y es necesario que el movimiento popular reaccione. Nosotros quisiéramos insistir en este aspecto, porque vemos ciertas vacilaciones, vemos ciertas lentitudes que son inexplicables desde nuestro punto de vista, lógicamente, ¿no? No queremos comprometer a más nadie en esta opinión que estamos dando, pero necesariamente este es el momento en donde hay que dar señales muy claras. Y creo que están en algunos casos algunos sectores sociales, integrantes del movimiento popular, algunas organizaciones sociales y políticas, están muy lentas. Por lo menos habría que decir eso, están muy lentas. Y es preocupante, porque además en estos días en Montevideo vamos a hacer una movilización el día 10 a las 17 horas frente a la explanada del BPS para denunciar la situación que hay con respecto a la seguridad social, pero además para darle claramente la señal al gobierno de que desde el movimiento popular vamos a dar pelea contra esta reforma y vamos a proponer la alternativa, que es el proyecto de ATCS. No sé si respondo a las dos preguntas que me hizo, pero digamos, ¿cuál es el objetivo de hincarle el diente a una reforma de la seguridad social? Porque ayer, creo que por la diferencia horaria habrá sido ayer, si no habrá sido esta madrugada, el Parlamento Español terminó por aprobar una reforma de la seguridad social. ¿Cuál es el punto? ¿Por qué los gobiernos se empiezan a preocuparse por hacer una reforma de la seguridad social, digamos? ¿Es una cuestión de orden filosófico? ¿Qué hay detrás? Bueno, nosotros hemos opinado sobre eso, hemos seguido este proceso cuando tuvo no nacimiento, porque en realidad estas son aspiraciones de las clases dominantes que se manifiestan en todas las épocas, pero donde tuvo un gran empujón en Europa en el 2008. A partir de la crisis internacional que se desata en el 2008, hay consenso en el capital financiero de impulsar dos grandes reformas. La reforma de la seguridad social, o las reformas de la seguridad social, si se quiere así, y las reformas laborales, que han sido sistemáticamente impulsadas y que han generado, además, sobre todo en el caso de Europa, grandes resistencias, grandes movilizaciones de resistencia a esas reformas. Como usted muy bien dice, acaban de meterla en España. Pero digamos, la realidad es que el origen de estas reformas, de estas presentadas en estos años, están los intereses fundamentales del capital financiero. Es una manera directa, digamos así, con la reforma de la seguridad social, de apropiarse de una parte de la riqueza generada, como en su momento lo fueron las grandes privatizaciones, ¿no verdad? Pero bueno, ese ciclo parece estar más o menos culminado, más o menos, ¿no? Porque siguen insistiendo en privatizar, pero grosso modo han logrado objetivos que son muy importantes, bueno, y ahora vienen por los recursos acumulados en los sistemas de jubilaciones en los principales países del mundo y en América Latina, donde hay mucha riqueza acumulada. Se quieren quedar con esa riqueza, ¿a través de qué? A través de las AFAP. Es un gran negocio para el capital, para el gran capital. Es enorme el negocio que hay allí. Solo en Uruguay las AFAP manejan más de 17 mil millones de dólares. Lo acaba de reconocer hace poco el capo de las AFAP República. Y la AFAP República tiene de esos 17 mil, maneja 10 mil millones de dólares en este país, enorme ese dinero. El Producto Bruto, lo que generamos trabajando todo un año los uruguayos, van 60 mil millones de dólares. Solo la AFAP maneja, ella sola, 17 mil millones de dólares, casi la tercera parte. Entonces, esos son aportes de los trabajadores uruguayos. Y las AFAP pretenden, las clases dominantes pretenden, el gobierno pretende, el Fondo Monetario pretende y el capital financiero pretenden que eso abarque a toda la riqueza que puedan generar los trabajadores uruguayos. Por eso es que plantean en esta reforma, por ejemplo, que en adelante las futuras generaciones quedarán automáticamente afiliadas a la AFAP. O sea, arrancan a trabajar los muchachos con 15 años, 16 años y tienen que aportar a la AFAP. Y entonces la intención, para la respuesta concreta, es apropiarse de una masa de riqueza generada por el laburante, por los laburantes, por la clase trabajadora, por la clase obrera, por todo aquello que trabaja por un salario, todo lo que trabajamos por un salario, generamos riqueza. Bueno, se quieren quedar también con la riqueza vinculada a la previsión social. Básicamente, lo estoy simplificando y haciéndolo corto, pero la esencia es esa. Bueno, lo que queda por hacer ahora, decías, son movilizaciones para tratar de por lo menos incidir en la agenda pública que va camino a estudiar las recomendaciones de este comité de expertos. No sé si a resolver, pero por lo menos a estudiar, porque había un tiempo de espera que se había fundamentado en los próximos meses, porque probablemente haya que esperar en función de lo que vaya a resolver la Corte con las firmas para el próximo referéndum. Sí. Eso es cierto, ¿eh? Usted lo que está puntualizando, usted, Laura, es verdad, es tal cual, se presenta así. Nosotros tenemos otra convicción, ¿eh? Nosotros tenemos la convicción de que el gobierno va a agarrar el grueso de todas esas sugerencias, propuestas, y las va a transformar en proyecto de ley. Estamos convencidos. Porque creemos realmente en lo que dice el Fondo Monetario esta mañana. El Fondo Monetario está poniéndole condiciones al gobierno, condiciones económicas que después se transforman, condiciones políticas que se van a transformar en condicionamientos económicos y sociales, al presente y al futuro. Entonces es muy clara la presión y es muy clara más la intención del gobierno de legislar en función de estas propuestas. Será el 100%, eso será aseverado. Pero en lo esencial van a legislar en función de esa propuesta. Lo que puede estar más en discusión son los tiempos, cuándo lo harán, cuándo la presentarán, porque efectivamente los tiempos políticos el gobierno los maneja y por lo visto en algunos casos lo ha manejado bien. Y ahora tiene el tema de la luz arriba de la mesa, donde parece estar concentrando, digamos, las baterías de su accionar principalmente. Pero para nosotros no hay duda de que van a llevar adelante estas propuestas, por eso es necesario que el campo popular dé la respuesta. Por eso es necesario que se muestre claramente la intención de darle pelea hasta el final. ¿Y qué pelea le vamos a dar hasta el final a esta reforma? Discúlpeme. ¿Y qué pelea le vamos a dar hasta el final? Bueno, también lo hemos definido. También hemos definido que vamos a impulsar el proyecto alternativo de los trabajadores, porque representa a los intereses de toda la clase trabajadora y de la mayoría del pueblo trabajador. Va más allá incluso de los asalariados. El proyecto que estamos impulsando, que es el proyecto original de ATCS, de los sindicatos de los trabajadores de UPS, ese proyecto defiende los intereses no solo de los asalariados, digamos lo que podríamos decir la clase trabajadora estrictamente, también defiende los intereses de un sector del pueblo trabajador, que son los comerciantes, que son los pequeños artesanos, los pequeños industriales, la producción familiar del campo, todos aquellos que en definitiva también viven de su laburo, aunque sean patrones que también viven en parte del laburo ajeno. Pero hay sectores que van a ser muy perjudicados por esta reforma, y el proyecto ATC sí los toma en cuenta. Pero además, y es muy importante señalar esto, subrayar e insistir, vamos a ir por una reforma de la Constitución, por lo tanto vamos a ir por el camino del plebiscito, de juntar firmas en un plebiscito que nos permita poner en la Constitución, o que nos permita poner a la elección del pueblo la opción de cambiar la Constitución e incorporar en ella un conjunto de cambios favorables a los intereses populares. Entonces, hoy es necesario sumarse a eso, dar señales de eso. Y esa sí la estamos reclamando, sobre todo, a todos los sectores organizados del movimiento popular. Nosotros consideramos que este es el momento, que deben dar el paso, que deben dar la señal clara, que deben acompañar entonces esta movilización del 10 que hacemos frente al BPS, por supuesto físicamente, pero sobre todo públicamente. Nos parece que es el momento de decir, no, aviso, la respuesta al Fondo Monetario se la vamos a dar el 10. La respuesta al gobierno con esta reforma se la vamos a dar el 10. Entonces no pueden estar ausentes de esa respuesta los sectores populares organizados. Llamamos a que se sumen, a que abandonen las vacilaciones, a que abandonen las dudas, sobran los elementos para comprometerse en esta pelea que es fundamental para el pueblo uruguayo. José Luis, muy amable, muchas gracias. Gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes. Gracias. La palabra de José Luis Borges, integra el movimiento en defensa de la seguridad social y también la COJUPE, la Coordinadora de Jubilados y Pensionistas. Seguimos aquí en la mañana de la radio, son las 10 y 28 minutos. En el aire, CW35, Radio Paysandú, 1240 de amplitud modulada. Desde Paysandú, República Oriental del Uruguay, la radio amiga, las 24 horas. Thank you.